Con permiso, madrecita tierra, padrecito sol, hermanito aire, hermanita agua. Con dolor, felicitarlos a todos aquellos jóvenes aquí presentes. Felicitarlos, porque de ustedes es el futuro de México. De ustedes depende que defiendan nuestro sagrado maíz y nuestra tierra, nuestro aire, nuestros árboles. Porque ya basta, hace 20 años Salinas de Gortari me cortó las manos, así lo tomó yo, me arrebató mi ejido, 3.600 metros de siembra para mis 10 hijos, que de viuda y yo sembraba y cosechaba ese maíz para mis hijos. No le importó, él quería ser todo el pueblo turístico, pero luchamos y no lo permitimos. Y él transversó todo haciendo su parque ecológico, que no le dio resultado. Y ahora que vuelve otra vez el famoso PRI, vuelven a resucitar todos sus proyectos que traía Salinas de Gortari. Ahora otra vez todas las tierras, a todos los estos internacionales que se nos están acaparando nuestras tierras. Y nuevamente se da sobre las chinampas de Xochimilco. Las chinampas de Xochimilco le hicieron manos sagradas, con varas, con palos, con basura, formaron su chinampa, las hicieron largas, cuadradas. ¿Y ahora qué? Porque ya los jóvenes se fueron a estudiar y ya los abuelos murieron y saben que hay chinampas. Ahora dicen, van ya a ver quién tiene recibos de esas chinampas. Pero esas chinampas no existen, porque nuestros abuelos las hicieron con sus manos. Ahora el pretexto es de que si tenemos documentos, no lo respetarán. Y si no, pues no van a entregar a las transnacionales. Yo les digo que cada uno de nosotros que está aquí, estamos aquí porque tenemos una misión que sentimos en el corazón para defender nuestro México, nuestro país y todo el universo, porque estas personas no tienen corazón y no tienen sentido. Están mirando todo lo que está pasando, porque nuestra madre tierra y nuestra diversidad está enojada por todo el daño que le hemos hecho a todo el universo. ¿Qué está pasando ahorita? Los ríos se están desbordando, los vientos están enojados, por eso están pasando cosas, pero ellos no lo ven así. Ahorita su maíz transgénico, ¿creen ustedes que ese maíz que nos están metiendo ahorita en la República Mexicana? Por ejemplo, el sagrado cabecito de maíz no cura los riñones, el maízito rojo, los cuatro colores, para nuestros niños, para las personas, les quita el espanto, les quita el aire, se lo retira. ¿Ustedes creen que ese maíz que nos van a mandar nos van a curar? Ese maíz nos está envenenando, esto nos está alimentando. Por eso nuestros abuelos vivían años, porque comían lo que la milpa nos da. Eso es la vida, eso no necesitamos medicamentos, no necesitamos vitaminas que nos mandan. En la milpa, ahí está lo que el frijol, la calabaza le quita al maicito, se lo está dando otra planta, los quelites sagrados. Hay que comer verdura, nada hervida, nada al vaporcito, no, todo crudo, con su salsa, aceite de oliva, y ya con el amaranto en polvo, ¿para qué quieren más medicamentos? Por eso ahorita el gobierno le interesa a todos esos centros comerciales, porque puro veneno nos quiere acabar, pero no piensa que también ahí tiene a su familia, que también lo que desea para su pueblo, lo está deseando también para su familia. Y no es justo, compañeros, tenemos que luchar. Yo hace 20 años estaba agonizando, y hace 5 años tomé aliento al ver que estas personas, estas asociaciones civiles, y todos estos que están aquí reunidos empezaron, y me dio gusto, me dio vida, me enderecé otra vez, me dio la esperanza de que algún día México será como nuestros abuelos nos dejaron, libres, amorosos y respetuosos con todos nosotros. Gracias a ustedes.

amarradita